Con este gráfico de Google Trend he querido reflejar de una forma chauvinista pues las búsquedas que hay en internet tanto del término Alhambra como del término Giralda, siempre dentro de ese enfrentamiento o confrontación entre la importancia o que tiene Granada o Sevilla. Bueno, así que he comparado y he visto que efectivamente la Alhambra está bastante más buscado en internet que el término Giralda, lo que deja claro que la Alhambra tiene una importancia a nivel mundial mayor que la Giralda.